La Asociación de Estudio de la Política del Songun de Gran Bretaña emitió en su sitio web en fecha reciente los trabajos que critican la provocación de guerra nuclear de Norteamérica y el complot de derechos humanos de la Junta Títere de Sur Corea que se hacen más abiertos.